Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, este es nuestro programa 105 de Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. Y no sé si estarán atentos y atentas, empezamos diferente hoy. Buen día, Dani. Buen día, sí, no sé exactamente si alguien registró que entramos directamente al programa sin ese paso. Lo cual no quiere decir que sigamos haciendo así. No, vamos a hacer lo que queramos. Exacto. Es así. En eso estamos, en una mañana hermosa, sí, ¿no? Sí, sí, bien nubladita, ¿no? Sí, pero tiene, qué sé yo, tuvo el amanecer lo mismo que dije ayer. Sí, ese tono color, rosado, eso es verdad. Esa cosa que, por lo menos a mí me resulta tan atractiva, y una temperatura con humedad, pero una temperatura que te permite salir con comodidad. Así sí, que... sí, porque aparte, si para hoy anuncian 20 como ayer, igual ayer en un momento sentí como que era más. En la casa. Grados. Sí, en la que, sí, no sé sí. Si a todo el mundo le pasa lo mismo, dentro de la casa no, se conserva el frío. Ya está. Un poquito, lo que pasa es que me parece que estaba yo, por lo menos, abrigada como los días anteriores, y llegó un momento que caminando, yendo y viniendo, decís, bueno, ya está, estamos en 25 grados. Claro, sí. Eso es posible. Claro, sí. Pero en este momento tenemos 12 grados, una décima, así que nada, estamos así húmedos pero templados. Efectivamente. Sí. Muy bien. Hoy ya empieza, ¿no? Una ciudad con múltiples actividades, como siempre decimos, espejo de las políticas públicas, ¿no? De las políticas en particular, en este caso económicas, porque hoy es San Cayetano. Eso mismo. Allá las imágenes desde tempranito están mostrando las colas para entrar en la iglesia, lo que ocurre desde hace añares, ¿verdad? Sí. Y se prepara la marcha, no tengo clara a qué hora, pero se prepara la marcha desde justamente... Sí, a Liniers, las 8. A las 8 ya está porque, arrancando. Sí, a las 12 de la noche, o sea, a las 0 horas de hoy, se abrió la iglesia, la basílica en realidad, ¿no? Porque es una basílica. Se le llama basílica. Si me preguntás cuál es la diferencia entre una cosa y otra, la desconozco. Me parece que basílica es una iglesia grande. Nada más. Ah, puede ser, claro, porque la catedral sería como, no sé, la verdad son que... Son estatus de iglesias. Igual no es tan grande la de San Cayetano como para nunca basílica. Entré. Ah, no. Yo he pasado por ahí. Yo he pasado mil veces, sí, por Liniers, obviamente. Mis viejos se casaron ahí. Ajá. Después se separaron, pero en otro lugar que no era una iglesia. Claro. Sí, ya no necesitaron, eso, ¿no? No, no se usa. Bueno, así que desde las 8, entonces, claro, quiere decir sí. Que quizás estén arrancando en este momento ya una concentración. Muy intensa allí, pidiendo como siempre y algunas cosas más, ¿no? Sí, porque... Paz para trabajo y... Techo, bueno, un montón de cosas. En realidad son las organizaciones sociales. Yo no sé si todos los feligreses que van siempre a San Cayetano van a ir hasta Plaza de Mayo esta vez. No, claro. No, hay mucha gente que durante todo el día, de hecho va a haber desde muy temprano una misa cada hora. A las 11 la va el arzobispo de Buenos Aires, Poli, con ese apellido, es como graciosísimo. Y bueno, va a dar la misa central, sería. Ajá. Y después de las 11, de esa misa de las 11, cada dos horas también hay una misa. A las 13, a las 15, a las 17, hasta las 23. Hasta las 23. Sí, tenemos 24 horas de misas. Impresionante. No, una cosa. Es demasiado para demasiado. Mí. Pero bueno. Igual, viste, la religiosidad popular. me inspira sin un cierto respeto, sí, por la gente, ¿no? Claro, digo, esta cosa de... Sí, hay algo ahí que... Me pasa lo mismo con el Gauchito Gil o con la difunta Correa, cuando vas por la ruta. Exacto. Y ves las ofrendas que le dejan en algún lugar donde a lo mejor hubo un accidente, una curva, los camioneros tienen esa... Y a mí hay algo ahí, que, por eso digo, sin creer en nada de eso, me inspira un respeto especial. Uh-huh. Sí, ahí está. Es una posesión que tiene otro, además, que como no la compartimos, yo no. En mi caso, sí. Bueno... La respeto yo. Claro, también. sí, hay algo ahí que no sé. Debe ser más fácil igual, ¿eh? Sí. Sí, claro. Debe ser más fácil creer en algo y decir, bueno, a ver, que venga, que me ayude. Creer, ¿no? Claro, tener fe, en el sentido de fe, sí. Facilita de alguna manera algunas cosas, seguramente entorpece otras. Seguro. Eso otras. No me cabe duda. Claro. Sí. Por ejemplo, la legalización del aborto. Sí, ¿no? Por ejemplo. Digo. Así que bueno, vamos a dedicarle un tema a nuestro arzobispo Poli, que debe ser la música que él baila, Funky, de Charlie García. Thank you. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Falcon Verde en Tigre. Mientras se desarrollaba el domingo en Tigre un festival por los 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo, la policía bonaerense, gendarmería y efectivos de civil en patrulleros y utilizando muy simbólicamente un Falcon Verde, reprimieron y detuvieron a varias personas. Las detenidas fueron trasladadas a la comisaría primera. Fue repudiado el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, tanto por la represión como por la provocación, que significa la exhibición del Falcon. Los organismos de derechos humanos responsabilizan al municipio de Tigre. Los detenidos fueron liberados en la madrugada de ayer. Vaciamiento de la Campañola en Mendoza. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación de Mendoza denunció que la patronal de la Campañola busca vaciar la empresa. Primero vendieron las máquinas y ahora están echando a los empleados, señalaron. Los trabajadores se encuentran en pie de lucha y el conflicto en la planta continúa. Pareciera que la empresa hubiera roto totalmente el vínculo con los empleados y los políticos actuales no se preocupan por nuestros trabajadores, señalaron desde el sindicato. Los despedidos son más de 100 entre planta y temporales. Firmat, otro vaciamiento. Así lo señalan los trabajadores quienes realizaron una denuncia penal contra los directivos y accionistas de la firma. El abogado del gremio, Pablo Serra, confirmó la presentación en la justicia santafesina. Mientras tanto, los empleados de la fábrica de las cosechadoras de la ciudad de Firmat continúan en un marco de total incertidumbre y sin cobrar sus haberes atrasados. Es hora de que los responsables del sufrimiento de los trabajadores paguen, declaró Serra. Se acordó una audiencia por la deuda a los trabajadores para el viernes 10 de agosto a las 12 horas en la sede local del Ministerio de Trabajo Provincial. Otra muerte por un aborto clandestino. Ocurrió en Santiago del Estero y la víctima tenía 22 años. La joven, que era madre de dos hijos, falleció el domingo en el Hospital Regional de la capital provincial como consecuencia de una infección generalizada. Es la tercera mujer que muere este año en ese hospital como consecuencia de un aborto clandestino. Llegó a la guardia el viernes desde el paraje Las Lomitas, en el centro de la provincia. La muerte de Liliana se conoce el mismo día en que la senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu, anunció que cambió su voto y no apoyará el miércoles la legalización del aborto. Universidades, paro desde ayer. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional, los docentes pre y universitarios de todo el país, nucleados en la CONADU histórica, resolvieron no iniciar el segundo cuatrimestre. No va a haber clases en la UBA ni en los colegios Carlos Pellegrini y Buenos Aires con estos salarios de miseria, señaló Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. La oferta del gobierno nunca superó el 15% en cuotas, sin indexación, cuando la inflación del primer semestre ya supera el 16%. La medida afecta a más de 50 universidades y 100 colegios preuniversitarios en todo el país. Esquel, gendarmes intimidaron a trabajador de prensa. El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut repudió el accionar de un grupo de gendarmes del Escuadrón 36 de Esquel, que impidieron en forma intempestiva y con actitudes violentas el trabajo del periodista Federico Ovidi, del diario El Chubut y Radio Caleuche. El periodista se encontraba en la mañana del miércoles 1 de agosto registrando desde la calle imágenes del movimiento de efectivos y el montaje de un dispositivo de seguridad ante la eventualidad de manifestaciones, al cumplirse un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Detienen a tres personas por abuso sexual en el Esteves. Dos enfermeros y un jardinero fueron detenidos por abusar sexualmente de varias mujeres dentro del Hospital Neuropsiquiátrico Esteves de Temperley. La investigación se inició por una denuncia presentada en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria. A pesar de que los directivos del hospital y los funcionarios del Ministerio de Salud estaban al tanto de esta situación, nada hicieron para que otras usuarias no fueran violentadas. como terminó ocurriendo. La Comisión Provincial por la Memoria exige políticas integrales, así como una investigación administrativa y judicial que determine las responsabilidades. México le ganó a Brasil 3-2. El domingo pasado comenzó el Mundial Femenino Francia 2018 en la categoría sub-20. Lo inauguraron Brasil y México y el resultado favoreció a las mexicanas por 3-2. Las integrantes del Tri remontaron un 1-2 con el que las brasileñas habían cerrado la primera etapa. En esta serie, los siguientes partidos se disputarán en Dinan-Leon el próximo miércoles 8 de agosto, en los que jugarán Brasil con Inglaterra y la República Democrática Popular de Corea, actual campeona, con México. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, 8:20 y hay mucha gente atenta del otro lado porque Ariel, Maxi y Beta se dieron cuenta que dije programa 105 y es claro. El 106. Bueno, parece que el 106 tiene un recorrido largo de Retiro a Liniers, justamente. Así que si querés ir a la marcha, va a concentrar en San Cayetano para tomátelo hacia marchar, Liniers. Claro, te tomás de Retiro a Liniers y después volvés caminando a Plaza de Mayo y así todo el día porque va a haber misas todo el día. Exacto. Muy bien, así que gracias por la atención, ¿eh? Desde ayer que... Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Vengo, tengo una semana desatenta igual. Ajá. Sí, así que hoy es martes. Nada, aviso. Por las dudas. Está bien. Que avisa no traiciona. No, ¿viste? No iniciamos del todo mal. No, no iniciamos del todo mal. No. Estamos con esto de los cuadernos, ¿no? Sí, Los cuadernos son una... lo dijimos la semana pasada con un tono de humor o tal vez de, en fin, de ironía más que humor. Hicimos todo un relato de lo que son estos cuadernos Gloria. Parece que aparecieron otros cuadernos, sí, en otro lado. En todo caso, podemos a lo largo del programa avanzar un poquitito más con eso. Seguramente o probablemente algo de esto también traiga el clipping de Pablo Brambilla. Yo me quiero quedar en este momento con el primo según perfil. Cada 15 días o una vez al mes, Ángelo suele almorzar con su primo Mauricio. Ángelo sí, suele almorzar con su primo Mauricio, generalmente en la casa quinta de los Abrojos, propiedad del presidente. Cuando no lo visita su joven pareja, Ángelo recibe a sus hijos Antonio, Pía y María, quienes tienen agendado ir a comer todos los martes al departamento de Castilla y Figueroa Alcorta. Los hijos de Ángelo tienen trabajos diversos. Antonio trabaja con su tío, bien familiar, ¿no? Familia, en el banco Interfinanzas. Pía tiene su propia marca de ropa llamada Calca. Ah. Y María es curadora de obras de arte y tiene su propia galería donde expone y vende cuadros de Julio Leparque y César Paternostro, entre otros. Este año la Asociación Española de Críticos de Arte le dio el premio a la mejor galería por su trabajo moderno y contemporáneo. Calcaterra también visita seguido a su madre, Pía Macri, quien hace poco perdió a su tía Teresa, hermana de Ángelo. Pía es hermana menor de Franco Macri, el padre del presidente. Claro. Nuestro abuelo casi. Claro. Bueno, es un perfil que hicieron desde perfil justamente sobre este señor. El tipo vendió la constructora Alexa cuando las papas quemaban con Odebrecht. Tiene 60 años, vive en esta situación bucólica, claro, a pesar de urbana, digamos, ¿no? Y el Tano fue uno de los primeros en confesar y convertirse en colaborador de la justicia, o tal vez colaboracionista. No me queda claro cuál sería el término a usar acá. Bueno, vamos derecho. ¿Dónde vamos? Así nomás. ¿Así? A la entrevista. Porque ayer las integrantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito dieron una conferencia de prensa. Y para saber qué pasó en esa conferencia y qué expectativas tenemos para mañana, que es el gran día, estamos ya en comunicación con Jenny Durán. Buenos días, Jenny. Hola, muy buenos días a ustedes, a la audiencia. Buen día. ¿Qué tal? Y gracias por atendernos. En un día, además, que ya amanece intenso, por lo menos en los barrios, ¿no? Intenso, sí. Tenemos unos días muy intensos, es verdad. ¿Y cómo se desarrolló ayer la conferencia? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, nosotros de ayer tuvimos la conferencia de prensa que hicimos en el Senado de la Nación, con el acompañamiento y la presencia de compañeras y de compañeros de varios colectivos de mujeres, de organizaciones de derechos humanos. Y bueno, y esta conferencia fue para solicitar a la presidenta de la Cámara de Senadores y también a las autoridades de los bloques, a las autoridades de las comisiones, que no manchen el debate por aborto legal, que no incorporen temas que no tienen nada que ver, que son de fuerte impacto mediático y político, en el medio de un debate tan esperado por la sociedad argentina, ¿no? Muchos dicen, a veces dicen que el debate se apuró, que el debate no tuvieron tiempo. Sin embargo, la campaña hace 13 años que está luchando por el aborto legal en la Argentina. Nosotras lo que queremos es que el aborto deje de ser clandestino, porque la clandestinidad mata, porque la clandestinidad deja el desamparo a las mujeres argentinas en general, porque el fantasma de justamente un embarazo está siempre en cada relación sexual. El aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos, así lo plantean los organismos de derechos humanos, así lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y bueno, y esta es una lucha que las mujeres argentinas nos hemos dado y que hoy está a punto de ser ley. Sí. Uh-huh. Y bueno, y en ese marco también la conferencia de prensa sirvió para que contáramos todas las cosas que estamos haciendo para el 8A, para recibir a más de 1 millón de personas, que eso es lo que apostamos, y eso además lo que nos están diciendo muchas compañeras que va a pasar, porque tenemos anotados un sinfín de micros que van a estar llegando de distintas partes del país, y también tenemos un sinfín de compañeras que vienen de delegaciones de distintos países del mundo. Eso nos llena de orgullo, porque hoy el mundo está mirando a la Argentina, el mundo está mirando al movimiento de mujeres en la Argentina. Sí, y además, más allá de las que vengan, también va a haber actividades en esos países, ¿no? En simultáneo. También va a haber actividades, porque va a haber pañuelazos alrededor del mundo, en más de 40 países. También va a haber distintas actividades en las provincias, pero bueno, vamos a estar ocupando gran parte de la ciudad, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se va a vestir de verde, y la gran mayoría de la población va a estar ahí, vamos a estar, en realidad vamos a tener una fiesta de la democracia, porque la campaña ha demostrado ser y ha demostrado construir grandes consensos, ha demostrado construir una participación horizontal, una participación popular, una participación con mucha diversidad, y esto es una gran demostración de cómo ejercer la democracia en nuestro país, y eso a nosotras nos llena de orgullo. Así que bueno, mañana vamos a estar seguramente desde muy temprano, todas las compañeras y las organizaciones que nos acompañan, vamos a estar desde muy temprano en la zona del Congreso. Recuerden que es la zona que da para el lado de Callao. Claro. Pero a las 12 del mediodía arrancan todas las actividades que nos venimos planteando. Va a haber 3 escenarios, y otra cosa que también nos llena de orgullo y de alegría y que le pone mística a nuestra lucha es que los escenarios se llaman Dora Koladeski, Luana Berkins y Cecilia Lipsic, grandes luchadoras que nos acompañaron durante toda su vida, que no bajaron los brazos hasta el último momento de su vida por el aborto legal en la Argentina. Y también los nombres de las carpas que pusimos, que una es de Diana Zacayán, la otra es la carpa Ana María Acevedo y la otra es la carpa Aleida Beroven. También luchadoras, Ana María Acevedo, una de las tantas mujeres que murieron por un aborto clandestino, por no haber obtenido o tenido la posibilidad de abortar porque ella estaba muy enferma y no quisieron hacer el aborto sí. para que continúe un embarazo, una persona que estaba con un cáncer maxilar. Uh-huh. Claro. Y bueno, y este nivel de crueldad que a la cual estamos obligadas las mujeres sí, por sí. el aborto ilegal es lo que deja tanto dolor y es lo que además nos genera esta situación de profundo desamparo continuamente, porque a lo mejor una no pasa por una situación de embarazo y decide abortar, uh-huh. pero sí existe todo el tiempo este fantasma que nos acompaña y que no nos deja en libertad, seguro. ¿No? En una libertad significativa. Con respecto a esto, bueno, este fin de semana dábamos la noticia también que murió Liliana Herrera en Santiago del Estero. ¿Y por qué crees que Silvina García Larraburu cambió su postura de pasar a apoyar el aborto legal, ahora esta senadora del Frente para la Victoria? Mira, nosotras nunca tuvimos confirmado su apoyo, su apoyo de verdad. Claro. Había sido un deseo, me parece, del bloque Frente para la Victoria. Ellos en la Cámara de Diputados fueron quienes aportaron la mayor cantidad de votos que obtuvo el proyecto en diputados, eso uh-huh. no lo podemos negar. Sí. Claro. Es un bloque que trabajó mucho para que el proyecto salga en la Cámara de Diputados, y que además dentro de sus movimientos de mujeres han movilizado y han hecho infinita cantidad de actividades, claro. de mesas, de debates, eso no lo podemos negar. García Larraburu estuvo de viaje este tiempo en el debate en el Senado. Se ve que no escuchó estaba nada. Presente. Volvió y además tuvo un discurso de hace un mes atrás, porque todos los temas que ella dijo en esa nota periodística que le hicieron en Radio Mitre, tomó temas que ya habían sido, ya eran temas del pasado, claro. ¿no? Porque bueno, día a día se van modificando los tópicos por los cuales se aborda el aborto legal y todo lo que dijo era como, o sea, volviste, caíste sí, claro. al planeta y es como si hubieras vuelto de cero, digamos. De la cámara del tiempo, claro, ¿no? Sí. O es que, impermeable, bueno, ¿no? Digo, ¿cómo? O es impermeable. Uh-huh. Y bueno, hay que ver qué hace el 8 igual. Claro. Porque me parece que, a ver, vos podés ir a un colegio secundario católico, ¿sí? Uh-huh. Porque ella dice, bueno, por mi educación, ¿no? Bueno. Sí, yo también recibí bueno, esa educación. Bueno, podés ir a un colegio secundario católico, sí. Ok. Ahora, me parece que todo lo que dijo nos faltó el respeto. Claro. Y no solamente nos faltó el respeto a la campaña, uh-huh. le faltó el respeto al movimiento de mujeres en la Argentina y le faltó el respeto a su propio bloque, ¿no? Uh-huh. A su propio bloque que viene además construyendo otro significante sobre el peronismo y que ayer la escuchaba Dora Barrancos en una mesa, ella decía algo que tiene que ver, si Vita estuviera acá estaría con el pañuelo verde, por ejemplo. Claro. No tiene nada que ver el deseo de ser madre, no poder maternar y estar en contra o a favor del aborto, por ejemplo. Seguro, ¿no? Sí. Muchas de nosotras somos militantes del aborto legal desde hace muchos años, desde muy jóvenes, sin embargo, bueno, nosotras tenemos hijas, hijos, sí, hijes, claro. y celebramos esta maternidad y eso es un gran mito, ¿no? Sobre uh-huh. sobre cómo, qué hace el feminismo o qué te hace ser feminista, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Jenny, después vamos a dar nosotros mañana, seguramente viene el planito con todas las actividades, por favor, y todo, sí, vamos a decir todo lo que va a pasar. Y bueno, que sea ley. Que sea ley, que sea hoy ley. Hay un pañuelazo en la Facultad de Derecho, vamos a estar acompañando a muchas abogadas que se van a tener lugar, no, perdón, en tribunales, sobre sí. tribunales de la Nación. Vamos a estar ahí acompañando. Y bueno, seguimos con muchas actividades. Estamos, la verdad que estamos muy a full, pero muy esperanzadas. Así que sí. esperamos el acompañamiento de todas y de todos. Muchas gracias a ustedes por llamar y por estar informando sobre este tema. Y bueno, gracias al periodismo también que militamos mucho como campaña, pero el periodismo también ha sido de gran ayuda para sacar el aborto del closet en la Argentina. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Gran abrazo y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos, un abrazo. Hasta luego. Bueno, era Jenny Durán, integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Tanda. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Treinta y seis minutos pasaron de las 8 de la mañana y se esperan 20 grados para hoy de máxima, en este momento 12 grados una décima, así que aquí estamos. Jenny Durán hablaba recién sobre la la cantidad de actividades que hay en el mundo. Nos llegó desde el Kurdistán sirio. Las unidades de protección femeninas se solidarizaron con la lucha del movimiento feminista de Argentina por el aborto legal, seguro y gratuito este 8 de agosto. Hashtag será ley. Y ahí es una foto con 5 mujeres kurdas con uniforme militar. Sí. O sea, pararon, es como que dejaron el fusil a un costado porque están en plena, sí, en plena lucha por sus derechos en general de todo el pueblo kurdo, y se sacaron la foto con los pañuelos verdes. Sí, me emocionó. Sí, yo lo otro que tengo es que alguna vez hablamos, ¿no?, de la cooperativa Abre Palabra. Bueno, sí, la cooperativa Abre Palabra hizo una convocatoria mundial para que se diera la consigna, ¿no?, de la, que sea ley, pañuelos verdes en todos los idiomas. Así que mandaron de todos lados, desde lo que ustedes quieran. Sí, sí. Pueden entrar a Abre Palabra y van a encontrar la consigna de que sea ley, pañuelos verdes en todos los idiomas que se les ocurra. Bueno, qué bueno. En esperanto, me gusta. Además de los pañuelos verdes, que obviamente nos van a atravesar todo el programa y seguramente el programa de mañana y el jueves, sí, y demás. Bueno, además de eso, ¿qué otra cosa tenemos para hoy? Bueno, hay un montón. En minutos nada más va a estar Pablo. Ya está ahí, ¿no? Desde, casi. Está llegando. Uh-huh. Desde Escobar. Tenemos también, bueno, estuvimos hablando en algún momento acá sobre el tema, más que nada entre nosotros, ¿no? Sobre el tema de las vacunas, vacunas sí, vacunas no. Y ahora se lanzó una convocatoria, es más, hay un proyecto de ley que presentó una persona que es Matías Díaz, para que las vacunas no sean obligatorias, para que no haya un calendario de vacunación obligatoria. Uh-huh. Bueno, sobre esto vamos a hablar y también ver, indagar un poco, porque nosotros que hemos sido todos, ¿no? Tenemos una cartilla de vacunas, seguro nos han vacunado, tenemos la marquita en el hombro. Claro. Así que bueno, vamos a poder preguntar. Sí, sí, esa nunca sé de cuál es, pero bueno, uh-huh, es de una. También tenemos a Rodrigo Iglesias con la columna de tecnología. Su columna de tecnología. Que siempre nos inspira. Exacto. Nos atemoriza también. Un poco, sí. Y nos sorprende, porque hay un montón de cosas que desconocemos. Y vamos a hablar también con... lo voy a decir, si después se cae la entrevista como nos suele pasar, no importa, pero es Alberto Kornblit, uh-huh, este biólogo, ¿no? Que dijo, le dijo a la senadora Elías, eso no está bien, está mal. No está bien. Bueno, está bien, está mal. Exacto. Bueno, vamos a hablar con él, porque es interesante saber esto, que es la discusión, que me parece que es lo que desvían todos los senadores o los que han expuesto, cuando no quieren hablar de lo que hay que hablar, uh-huh, que es del aborto legal, porque ocurre y va a seguir ocurriendo y ocurrió en la historia de la humanidad. Todas las mujeres hemos abortado, seguiremos abortando, o sea, no es algo que va a dejar de suceder porque no sea legal. Claro. Esto de cuándo comienza la vida humana, toda esta discusión casi podríamos decir que es filosófica. Bueno, él desde la biología nos va a poder abrir un poquito el marote. Exactamente. Con ese tema. Así que... Y más allá del aborto, como decimos siempre, esta discusión, todo lo que ocurrió alrededor de esta instalación, sí, del tema, nos ha dejado también la certeza de que no solo mueren cuando se hacen un aborto clandestino, sino que además mueren cuando no tienen la posibilidad de abortar y se las obliga a las mujeres a convertirse en un recipiente. Claro, y además cuando tampoco ni se cumplen las tres causales, ¿no? Digo, el caso de Ana María Acevedo, ella estaba en riesgo, tenía cáncer. Claro, no había tenía duda. Tenía una enfermedad no había duda. Bueno. Jorobada, bueno. ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos a Escobar. Sí, bien. Nos vamos con Charles. Buenos días, Charles. Buen día. ¿Cómo andas, Pablo? Estamos en los Pagos de la Leona, ¿cómo les va? ¿Qué dice lindo. Pablo? Bueno, ¿qué cuentan? Qué selváticos o no, los Pagos de la Leona. Sí, es una selva, sí. sí. Ni más ni menos. De la selva, ¿cómo es? Claro. Si no, pregúntele a los maestros de Moreno. Claro. Bueno, sí. Por ejemplo. Sí. Eso que ayer Sanchezini, ¿se acuerda que poníamos en el aire el track que decía Sanchezini recordándonos que no habían recibido ninguna carta que los alertara que no había gas o que estaban en peligro de explosión varias escuelas en Moreno, por claro. ejemplo? Bueno, tapa de página 12 de hoy, del 2 de mayo pasado, 3 meses antes de la explosión, los gremios docentes bonaerenses le entregaron por escrito a la gobernadora el reclamo por las condiciones edilicias. Claro. Ayer mandaron los gasistas igual. Sí, igual ayer nos desalojaron una escuela también, creo que en Morón, 400 sí, alumnos, también. Claro, sí, sí. Por las estufas que perdían. Sí. Bueno. Sí, el caso de Moreno es la muestra, es un botón. ¿Verdad? Sí, claro. Pero título de Clarín y de La Nación hoy, que no se ponen de acuerdo cuántas escuelas suspendieron las clases en provincia por falta de gas, entre 26 y 30, depende de la etapa que usted quiera. Ajá. Pero bueno, ahí estamos. Claro. O sea que, bueno, más o menos ese es el panorama. Uh-huh. Así que por eso le digo que es la ley de la selva. Es que es dramático, porque de verdad, viste, cuando decís que tiene que haber un muerto para que... Y sí, parecería que ellos reaccionan así nada más. Es tremendo, ¿no? Es terrible. Sí. Tenemos que llegar al límite del impacto, si usted quiere. Es tristísimo. La terminología que venimos trabajando bastante. Muy violento. Muy violento, sí, tal cual. Bien. Por supuesto, hoy tenemos tema excluyente, ya lo saben, la oyenta, venimos cuadernos K. Cuadernos K. Pero antes, si estuvo el presidente de la Nación hablando ayer, ¿cómo lo vamos a obviar? Ayer estuvo el presidente de la Nación con la gente, la sociedad civil del C20, sí. Y recibió las recomendaciones para la cumbre presidencial. En la que le planteaba la importancia de la equidad de género, ¿por qué no igualdad? ¿Por qué equidad? Claro. Medio, suena trucho, ¿verdad? Suena es a equino. Señora, señor, es trucho. Bien, transparencia y más ambición climática. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, Los representantes de la sociedad civil de más de 40 países del mundo le prepararon un documento a Mauricio para que le chusme tres, cuatro cositas como estas a los presi del mundo cuando se junte, cuando venga Trump y compañía. Ajá. Bueno, qué sé yo. De después, fíjese. Porque mientras ustedes estamos paveando, mientras estamos tomando mate, el oyente le cuesta tomar el bondi, esta gente sigue en el marco del G20. Claro. Totalmente, claro. Sí. Bueno, y en ese contexto entonces, el presidente de la Nación, el excelentísimo señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo ayer con la sociedad civil del G20 y esto decía, escúchelo. Muy buenos días, bienvenidos a la Argentina. Y la verdad que es un gusto participar de esta reunión. Ya hemos transitado más de la mitad de la presidencia del G20 y la verdad que estamos entusiasmados con el trabajo. Y también estamos contentos de que los miembros del G20 han ampliamente apoyado nuestras prioridades. Cada reunión es un paso más hacia la cumbre de líderes, que va a ser la primera que tenga lugar en Sudamérica. Una región que tiene la vocación de aportar su visión y tenemos nuestras aspiraciones de avanzar hacia lo que todos queremos, que es un desarrollo equitativo y sostenible. Queremos seguir demostrando nuestro compromiso con la cooperación internacional. Vamos a seguir liderando el G20 con las necesidades de nuestra gente puestas como siempre en primer lugar. Creemos que no hay espectadores. Todos tenemos que ser protagonistas. Por eso hoy vine a recibir el paquete de políticas con las recomendaciones que prepararon después de tantos meses de trabajo. Trabajar por un Estado transparente que está al servicio de las personas es fundamental para combatir y prevenir la corrupción. Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esta agenda y los resultados están a la vista. Sí, claro. Nunca fue tan cierto. Está muy bien. Los resultados están a la vista, se agradece. Otra cosa que es absolutamente cierta e inexorable, habría que también decírselo a Mauricio, es que cada día es un paso más también a la finalización de su mandato, ¿no? Sí, claro. Gracias. Aquel tiempo. Eso es en inexorable. Este caso va para adelante. Exactamente. Sí, es cierto, qué sé yo. Bueno. Qué cosa. Pero vamos restando un día, falta un día menos. Claro. Exactamente. Bueno, por supuesto, esto no está, lo que acabamos de escuchar no está en ninguna de las tapas de todos los medios masivos comerciales y estatales. Y no, ya ninguno no. Ninguno rescató al presidente de la Nación. Bueno, sí, La Nación nos menciona respecto de la entrevista que teníamos recién, que hace un ratito, que el aborto va a continuar con su rechazo, dice, seguiría después de 2019. Uh-huh. Qué buena onda. No, ¿qué significa? Dice que no, ¿vio? Como sí, claro. Bueno, igual las tapas de La Nación y Clarín son prácticamente similares. Las dos están preocupadas porque Vudú vaya a Sopre hoy en el marco, claro, de la causa Chicone, ¿eh? Algo que es totalmente viable. Uh-huh. Si te querés chorear la fábrica de billetes es lógico. Y bueno, y si encima te reís. ¿Cómo? Y si encima te reís, porque él se ríe de todo. Sí, bueno. Pichetto, que aparentemente dijo, pero ¿por qué la senadora Cristina Fernández no le entrega la llave y que pasen a llenar el domicilio? Eso sí, aclaró, no entren al Senado. Claro. No vayan en el Senado. Porque vamos todos en cana, dijo el hombre. Bueno, ahí ponen la gallola para todos, y todas. Bueno. Entonces, el tema excluyente, decíamos, del día es, por supuesto, lo que está en la tapa de todos los matutinos, que página 2 se titula La puerta giratoria para la familia. Lo que Clarín dice, Calcaterra se arrepintió, admitió pagos ilegales y hay nuevos detenidos. Todo titulado como, ahora ya no los cuadernos K, sino los cuadernos de las coimas. Claro. Ya es cuestión juzgada. Ya está, sí, ya está. No sé ni para qué estamos hablando del tema. Claro. Sí, ya sabemos qué pasó. Bueno, le traje, por supuesto, primero vamos al espectáculo liso y llano. Intratables ayer a la noche, veníamos de una tormenta, ¿se acuerda de la tormenta? Sí. ¿Se acuerda que estamos en el... Los truenos. De frente. Era una tormenta presidencial, claro. Una tormenta del gobierno, una tormenta económica. Habíamos pasado la etapa de tormentón. Uh-huh. Y ahora estamos en una, para Intratables, una tormenta judicial. ¡Apa! Bueno. Escúchelo. Tormenta judicial. Hola, me he arrepentido. y una causa de corrupción inédita por la gran cantidad de empresarios detenidos. Hoy el juez Bonadío le tomó declaración a varios de ellos. Fuerte expectativa por las confesiones y las personas que pueden llegar a implicar. Por primera vez, aquellos que tomaron la plata, la hicieron circular en valijas, no son solo mirados desde el Estado, sino también desde las empresas privadas. Los tres empresarios lograron la libertad, están defendidos por el mismo estudio jurídico y son de algún modo cercanos a esta administración. Ángelo Calcaterra estaba quebrado, al borde del llanto. En un momento habría dicho: una de las peores cosas que me pudo haber pasado es tener un primo presidente. ¿Usted me admite que le entregó dinero a Barata? Sí, sí, yo lo admito. Y ahora hay dos caminos para Mauricio. Si Calcaterra va en cana igual que los demás truchos, la gente lo ama. Y si Calcaterra no va en cana, vamos a empezar a sospechar. A mí me parece que Bonadío es un tipo que representa una de las corporaciones más corruptas de la Argentina, junto con la política, junto con la empresaria, que es la corporación judicial. Está claro que esto es una ofensiva sobre Cristina, que es emula a lo que pasó con Lula en Brasil. Es inentendible que Bonadío siga atendiendo a las causas que involucran a la expresidenta con esa animosidad manifiesta. El peronismo dice que es todo un invento para tapar la crisis económica. ¿Qué están, negando o defendiendo? Yo les propongo un ejercicio. Saquemos a Bonadío, saquemos los cuadernos, saquemos Calcaterra y saquemos los empresarios. Saca todo lo que está denunciando este hombre. ¿Es verdad o no? Me parece que ahí tenemos que ir. Porque si empezamos a embarrar todo con todo, según lo que nosotros pensemos como si fuese una cuestión de fe, es decir, no estamos debatiendo Dios, la fe de cada uno. Estamos debatiendo si estos hechos ocurrieron. ¿Esto es cierto o no? ¿Es verdad o no? Bien. Qué interrogante. Claro, pasa con las malas telenovelas, ¿no? Las telenovelas tienen 10 capítulos. Si enganchan al público, se hacen 100, ¿no? Si no la levantan. Y si no, sí. Se levanta, es cortito. Sí, y más en tiempo de Netflix, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Igual es raro, ¿no? Porque es, busquemos la verdad, supongamos que existe la verdad, uh-huh. Es una suposición, sí. Pero supongamos que eso fuera cierto, uh-huh. ¿Sí? Es debatible. También, claro. Claro. O sea, nos invita a debatir la verdad. Busquemos la verdad, seamos objetivos. Algo que sabemos que no es sí, cierto. Sí, claro. Pero supongamos que sea cierto, vamos a debatirlo. Es bueno, extraordinario. A mí, igual lo que. Perdón, no. No, digo, cada uno tiene ganas de perder el tiempo donde quiera. Se puede buscar la verdad, una aguja en un pajar, qué sé yo, un montón de cosas se pueden buscar. Decía Roe. No, decía que no, era una pavada lo que iba a decir. Que en esta novela lo que está bueno es que sabemos quién es el padre de quién es la madre de quién. Sí, sí. ¿Viste? Sí, y además me dio un poquito de pena y se le imagina a Calcaterra llorando. No, me dio quebrado, una tristeza. Como decía Feynman. Me dio un poquito de lástima a los niños ricos que tienen tristeza. Sí. Usted no sé si llegó a escuchar cómo vive el hombre, imagínenselo en una celda. Sí, tremendo, ¿cómo no va a llorar? El diario Perfil ha sido notable. Increíble. Bueno, ahora nos va a explicar Carlos Pañi de qué estamos hablando. Ah, qué sentido, bueno. ¿Sí? Porque dice, tapa el cronista comercial, que Calcaterra se declaró como arrepentido, uh-huh. Y dijo que actuó bajo presión. Uh-huh. Imagínese cuánta presión puede sufrir Calcaterra. Sí, por eso. No es que lo están apretando a Giovannini, a Brambilla. Claro. No, lo están apretando a Calcaterra, supuestamente. Imagínese una Parrilli tratando de apretar a Calcaterra. Bueno. En ese sentido, lo que vamos a escuchar es lo que menciona Carlos Pañi, que es una también otra perlita de este capítulo de esta serie Cuadernos K, que nos habla un poquito de esta relación entre Borges y los Cuadernos K. Uh-huh. Pero escuche hacia el final cuál es alguna de las claves de este problema. Escúchelo. El tema, obviamente, son los Cuadernos de Centeno, que se han convertido en una especie de Aleph de la vida pública argentina. Aquella idea genial de Jorge Luis Borges, que imagina, en el cuento del Aleph, un punto fantástico que contenía todos los puntos del universo. Una especie de espejo infinito, de mapa enloquecido, de todo. Aquí encontramos las relaciones entre las empresas y el poder político. Las formas de contratación que tiene el Estado para determinadas obras. Ahora parece una dimensión nueva, el financiamiento de la política. Estaba financiando una campaña, no estaba pagando un contrato o no estaba pagando una licitación. Eso dicen los empresarios. Pero aparecen otras dimensiones. Aparece la justicia como protagonista indeseable, indecente, como gran proveedora de impunidad. Aparece la vinculación entre los servicios de inteligencia, la justicia y la corrupción. Y también en este Aleph de los Cuadernos de Centeno aparecen problemas inquietantes para el presente y para el futuro. ¿Por Porque si todas estas contrataciones de las que se beneficiaron las empresas denunciadas, esas contrataciones deben ser revisadas, ¿qué va a pasar con las obras? Pero algo muy importante, recuerde esto, si la figura del código es financiamiento de campaña, es un pecado menor que tiene que ver con la justicia electoral y una violación a la ley de partidos políticos de financiamiento de la política que se sanciona con una multa. Si es cohecho, es un crimen mucho más complejo con otras penalidades que involucra al funcionario, que involucra al empresario y que merece más cárcel. Por eso todos están diciendo, yo solo me vi obligado a financiar una campaña. Todos los días, digo, no importa cuándo cayera, siempre estamos de campaña, así que... Sí, es interesante porque, fíjese, la pregunta es, ¿si van a empardar o si van a ir a fondo? O claro. Sea, si van a empardar campaña contra campaña, financiada ya sea con identidades sacadas de los padrones de ANSES, sí, es decir, han puesto a laburar a los trolls, algo que venimos trabajando hace rato, sí, entonces esto mostraría que el problema es más profundo y que hay responsables políticos... ¿Sí? Que manejan los trolls en el gobierno y por lo tanto que pueden chorear identidades, es decir, estaríamos con el problema de la información como petróleo, ¿sí? Y por otro lado estaríamos hablando del petróleo propiamente dicho. Claro. ¿Sí? Entonces, mire, para no meternos demasiado, podemos negociar. Nos quedamos solo, declaramos que esto fue un problemita de campaña y entonces queda como un delito menor. ¿Hasta dónde van a profundizar? ¿Usted qué cree? En fin. No sé, yo lo único que pensaba, digo, cuando hablaba de la LEF, digo, mira, y pensar que Borges decía, disculpe mi ignorancia, ¿no? Sí. ¿Viste el contraste? Sí. Pañi es interesante, es un capo porque, igual, ¿eh? Insisto, están trocando un poquito, me parece, están yendo palo por palo, ¿sí? Es decir, el conflicto de campaña de aportantes truchos con otros tipos de aportantes truchos. Exactamente. ¿Sí? Una equiparación. Entonces, si van a fondo, bueno, es interesante. Alguien diría, bueno, pero si van a revisar la obra pública, interesante. Sí, es interesante porque se van a volver a repartir la porción del león. O le van a sacar las ganancias a Calcaterra. Sí, sí, sí. No, mirá que está bajo mucha presión. Ya no la tiene porque ya se desprendió. Digo, él vive así. Pues, digo, ya está en otra el hombre. Claro, Calca. Bueno. Bueno, y mientras tanto en Ciudad Gótica, la economía preocupa y erosiona la confianza en el gobierno, titula el cronista. Para eso le traje al ex viceministro de Economía del gobierno menemista, comienzo del gobierno menemista, Orlando Ferreres. Que ahora vio cómo es, hace lobby a través de un estudio jurídico. Orlando Ferreres nos habla de dólar, inversiones y pobreza ayer en Canal 26. Escúchelo. Yo creo que la inversión no va a cambiar, va a seguir siendo bastante mala como fue hasta ahora durante la época de Macri. Y también de Cristina, no es muy alta, no llega a 20%. Ahora, es el momento que tiene Macri para reajustar, digo reajustar porque ya hizo un cierto ajuste en materia cambiaria. Y la tasa de interés sigue en 46%. Pero para vos no es un tipo de cambio satisfactorio. Para mí no, pero tampoco hace falta mucho para mejorarlo. En general, el tipo de cambio se guía por la paridad teórica de equilibrio, que sería lo que se calcularía entre la inflación de, por ejemplo, Estados Unidos y Argentina. Y eso tendría que estar un poco más arriba, arriba de 30. Ahora, esa economía, ¿cuándo reacciona? Si es que todavía reacciona. No, hasta que no tengan un tipo de cambio favorable que permita hacer inversiones y recuperar el dinero al cabo de 3 años, 4 años normalmente, no va a haber un cambio importante en las inversiones. Y sin inversión no hay ocupación. Y sin ocupación adicional hay pobreza. Es lo que está aumentando ahora, la pobreza. Puede armar la cuestión macroeconómica ahora que hay un poco de otros ruidos en forma tal que cuando termine este ruido quede bien para que la economía ande normalmente. Ahora, yo creo que eso va a ocurrir. Tiene que haber inversiones. Si no hay inversiones, no hay nada. Bueno, un panorama hermoso. Lo peor todavía no todavía llegó. Claro. No. Y se ve que la respuesta en tapa de crónica es pedirle a San Cayetano. Sí, y sí. Y si tomamos los problemas en nuestras manos. Y te mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Chau, chau. Chau, Pablo. Bueno, ¿nos vamos a un tema igualmente? Sí, sí. Perros. No, perros al río. Ese perro. Ahí está.

acá, por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vamos a imaginar, y digo solo imaginar, este es un Airbus 380, es el avión más grande del mundo, que lleva 500 pasajeros aproximadamente. Imaginemos que en el mundo por día salen muchos aviones de esto con chicos menores de 5 años. Y pensemos que en un día caen 7 aviones con 500 chicos cada avión. Noticia tremenda, un impacto mundial impresionante. Ahora imaginemos que esto se repite todo el año, todos los días, durante 16 años. Esto sería lo que sucede si la gente no se hubiese vacunado contra el sarampión. Usted, ¿en qué avión quiere que viaje su chico? ¿En el que llega a destino o en el que se cae? Si no lo vacuna, la posibilidad de que se caiga el avión donde está su chico puede existir. Ahora, Doc, hay toda una movida de gente que no vacuna. Es una movida chica, pero es una movida muy fuerte, pues los fundamentalistas de esta teoría, que no tiene ningún asidero científico, como siempre digo, ahí me respaldan bibliotecas enormes diciendo lo que estaba diciendo recién, que la vacuna es absolutamente costo efectiva, es segura y evita muertes. Bueno, fuerte, ¿no? Sí, sí, intenso. Yo no lo había escuchado hasta recién. Lo que escuchábamos era al doctor Guillermo Capulla, que estuvo ayer en C5N justamente hablando de las vacunas, porque comenzó una campaña de vacunación contra el sarampión en la ciudad de Buenos Aires. Es la sexta región sanitaria de la provincia, porque se detectaron 5 casos a partir del 19 de julio hasta hoy. Y para hablar sobre esto, vamos a hablar con Matías Díaz, porque Matías Díaz es integrante del colectivo Argentina Sin Vacunas. Buenos días, Matías. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias bueno, por atendernos. No sé si escuchaste este audio que pasamos y querés responderle para empezar y contarnos vos qué tenés para decir. Sí, lo estaba escuchando. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, independientemente de que el señor nos quiera tomar por estúpidos y darnos ejemplo con avioncitos, la realidad es que para acá cuando comienzan las grandes campañas de sarampión, el señor dice que tiene una biblioteca científica que lo respalda, a mí me respalda la estadística histórica, oficial. Pero cuando comienzan las dos campañas grandes de vacunación contra el sarampión acá en Argentina, y hasta ese momento teníamos sarampión circulando de manera habitual, de manera muy frecuente. Claro. La mortalidad por sarampión ya está por debajo de 1 cada 2 millones de personas año. Eso es una mortalidad inferior a la de la gripe estacional, por ejemplo. Ya que el señor pone este ejemplo de los aviones que se caen todos los días, hablando de la mortalidad de menos de 1 en 2 millones de personas, estamos hablando de unas 10 personas por año en Argentina, suponete. En un país donde se mueren miles de personas por día, todos los días se mueren miles de personas, nacen miles de personas. Imagínate si 5, 10, 15 personas que fallecen a lo largo de todo un año, va a ser un problema de salud pública y va a ser similar a aviones que se caen. Este es un ejemplo burdo. Este señor trata de tomar a la gente de estúpida, como te digo, para sí, cuando el ejemplo... la mortalidad, para cuando se comienzan las dos grandes campañas claro. de vacunación contra sarampión en Argentina, la mortalidad ya está por debajo de 1 en 2 millones de personas al año. Después podemos hablar si la vacuna está buenísima, si esto es fenomenal, vacunarse o no vacunarse, pero en principio el sarampión nunca fue una enfermedad similar a los aviones cayéndose del cielo. Eso claro. es básicamente sí. jugar con la inteligencia, tomarle el pelo a la inteligencia de la población. Esa es mi respuesta para este señor. Matías, sí, tiene una cierta similitud con otros ejemplos, como la casa de los 3 chanchitos, ¿no? Digo, lo de los avioncitos, por lo menos en mi apreciación, que al igual que vos la acabo de escuchar, ¿no? Creo que eso no sé si te habías llegado a entenderlo. Bueno, saliendo un poco del ejemplo de Capulla, hay un calendario de vacunas, al cual creo que la mayoría de nosotros lo hemos naturalizado, ¿no? No sé qué opinás, para ir un poco más en serio sobre lo que ocurre anualmente, ¿no? Y con todo lo, a partir de que nace un pibe. Claro, bueno, eso es una de las situaciones en las que nos encontramos, paradigmáticas, nos encontramos en las que la gente ha naturalizado que el Estado nos diga que nuestro cuerpo no es nuestro, que nuestros hijos no son nuestros, y que lo va a inyectar con todo lo que quiera, todas las veces que quiera, desde el primer día de vida. Con un calendario que, yo tengo 36 años, a lo largo de mi vida se ha cuadruplicado. O sea, hoy se espera que, si yo tengo un hijo hoy, se espera que reciba 4 veces la cantidad de vacunas que me pusieron a mí. ¿Y dónde estamos? El estudio me dice que esa cantidad acumulativa de vacunas, donde la evidencia científica es cuantiosa en cuanto a los efectos que puede tener esta activación inmune que se produce con vacunas, y la evidencia científica realmente es abrumadora. ¿Y dónde están los estudios que dicen que esto en principio es seguro de hacer? ¿O que es bueno? ¿Dónde están los estudios que dicen que es bueno para la salud de la población general hacer esto? Bueno, no están. No están. Entonces se ha cuadruplicado el calendario de vacunas sin hacer los estudios pertinentes de seguridad. Y hoy en día realmente, cuando uno mira a su alrededor, se cuenta que estamos inmersos en una epidemia de enfermedad crónica, toda la cual son trastornos y funciones, todas tienen un componente inmunitario muy fuerte, que han crecido todas de la mano del aumento de los calendarios de vacunas, y que están todos, estos trastornos, estos, muchos aparecen como efectos adversos en los prospectos de las vacunas, y otros están vinculados en la literatura médica, todos ellos, a la vacunación. Entonces tenemos una epidemia de enfermedad crónica que explota en conjunto con el crecimiento de los calendarios de vacunación y a nuestras señoras autoridades de salud que no han hecho los estudios pertinentes ni de seguridad ni de absolutamente nada. Se han dedicado a agregar más vacunas, no se han dedicado a hacer absolutamente nada en cuanto a la seguridad. Hay muy poco interés de que esto suceda, de evaluar la seguridad de lo que se está haciendo. Hay un lobby muy importante accionando a nivel mediático, porque la industria farmacéutica es un gran motor de los medios, a nivel político es un gran lobista, y a nivel de todas nuestras instituciones de salud, porque es una industria que hace convenios con las asociaciones científicas, con las universidades, con los colegios profesionales. Entonces realmente lo que hay acá es un impulso para seguir agregando vacunas, y hay poco impulso para ver qué es lo que se está haciendo y cuál es el impacto que está teniendo la salud de la población general. Y cuando acá tenemos vacunas, como se nos aplican desde el primer día de vida, como la vacuna de hepatitis B, la vacuna para una enfermedad de transmisión sexual, al chico que está recién cruzando por el canal de parto. O sea que si la madre ve hepatitis B positiva, el riesgo para el chico de hepatitis B es más probable que lo partan varios rayos antes de que le dé hepatitis B a un chico que es hijo de una madre que no tiene una infección activa por hepatitis B en ese momento. Estamos hablando Y sin embargo, vacunas se aplican a punta de pistola. Claro. Nos amenazan para aplicar vacunas para las cuales directamente no vamos a obtener ningún beneficio. O vacunas como la BCG, la vacuna antituberculósica, se retira en Europa hace 40 años porque no sirve para nada. Y se retiró allá y la incorporamos acá. Matías. Entonces, como te digo, tenemos un Estado que nos vacuna a punta de pistola con vacunas con una eficacia que es muy cuestionable, y una necesidad también muy cuestionable. Matías, vos sos integrante del colectivo Argentina Sin Vacunas y lanzaste un petitorio que está dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de la Nación, con el objetivo que se derogue la ley de vacunación obligatoria. Y, según tenemos entendido nosotros, tenés reunidas hasta el momento 16.000 firmas. Ahora, yo leía la declaración de resistencia a las vacunas obligatorias, y entre las cosas que sustentan esto, ustedes dicen que algunas vacunas han derivado en chicos que sufren autismo, un alto porcentaje de autismo. pero según lo que yo tengo entendido, el autismo es una enfermedad neurológica o neurobiológica que ya es congénita. No. ¿Y qué estudios? Los estudios que han estudiado el grado de incidencia que tiene la genética en el autismo no han arrojado resultados categóricos. Y todo el cuerpo de evidencia que se ha sumado en los últimos 15 años te están hablando de que este es un trastorno que está marcado por una forma de disfunción inmune. Disfunción inmune que se produce durante el desarrollo preperinatal. Y esa disfunción inmune tiene un impacto en la neurobiología, como vos decís, e incluso en la morfología del cerebro, porque la formación del sistema nervioso es un proceso que es inmune mediado. La activación inmune interrumpe el normal desarrollo de el cerebro y lo hace en todos los modelos de animales sabidos y por haber. Discutir si lo hace también o no en el hombre es directamente no tiene sentido, porque yo, si yo vacuno a los ratoncitos de laboratorio de la misma manera que estoy vacunando a los chicos, les causo trastorno de neurodesarrollo. Y si vacuno a los monitos, también. Y no hay animal en el cual no se haya probado esto, de que la activación inmune tiene efectos detrimentales sobre el desarrollo neurológico. Esta activación inmune, ya sea prenatal o perinatal, tiene efectos persistentes. Y el cuerpo de ciencia publicada en cuanto a esto es directamente es incuestionable, es abrumador. Nos siguen tomando el pelo con esto de la genética, cuando la genética jamás podría explicar que nosotros hayamos tenido un aumento de 1 a 10.000 hace 30 años atrás a 1 en 40 chicos, como estamos ahora. Usted puede tener una predisposición genética. Pero para que se produzca una epidemia como la que estamos atravesando, tiene que haber un desencadenante ambiental. Y acá nos dicen que las vacunas no causan autismo porque estudiaron una vacuna de otras 10 que recibieron los chicos antes del año de vida, que es la triple vírica, una vacuna, y un componente, el timerosal, un componente a base de mercurio. O sea, estaban inyectando mercurio los chicos, por las dudas, no sé si alguien no sabe. Y un componente, de otros 60 componentes, o sea, te faltaron 59. Y nos dicen que la vacuna no causa autismo porque tuvieron una vacuna y un componente de, o sea, una vacuna de otras 10 y un componente de otros 60. O sea, vos, todo este. Y en realidad están aplicando vacunas desde el día cero de vida. O sea, cuando llega la edad a la que el chico recibe la triple vírica, y hace un chico que ya recibió otras 10 vacunas que tienen un impacto persistente en el sistema inmune. Y nos están diciendo que las vacunas no causan autismo porque tuvieron una, se olvidaron 10. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Sí, totalmente. Te quería preguntar si vos, digamos, todo este conocimiento y esta investigación que estás haciendo con respecto a las vacunas tiene que ver con una experiencia personal o con algo que descubriste. Yo tengo un problema como ciudadano. A mí el Estado me está diciendo que no van a respetar la Constitución, que no van a respetar las leyes nacionales, y que lo que van a hacer es respetar este decreto de la dictadura militar, este decreto de vacunación, que jamás pasó por el Congreso. Y que, bueno, básicamente nos van a hacer de médico de cabecera de prepo a todos, y nos van a inyectar con todo lo que quieran todas las veces que quieran. Es un país, una forma de país, la cual yo no disculpo, pero me parece que ninguno de todos los argentinos nos gustaría vivir. Y es justamente lo que está pasando. Va en línea con lo que comentabas prácticamente al comienzo de esta entrevista, de esta conversación, en la cual vos planteabas que en relación a los chicos, a los hijos, ¿quién tiene la potestad de... Es el Estado, es un derecho humano. Claro, es un derecho humano. Claro, la pregunta que me hago, y me la hago con absoluta honestidad, porque la pregunta que me hago es, ¿y quién tiene el derecho? ¿Los padres, el Estado o los padres? Bueno, vos en ese momento fuiste por los padres. Yo realmente tengo mis dudas, porque... Los padres, porque la libertad es la libertad, sino la posibilidad de... Está bien, yo por lo menos no estoy de acuerdo en que se los bautice, por ejemplo. Criar a tu hijo conforme a tus principios y tus convicciones. También eso me parece que es cuestionable. Yo insisto, mis principios y mis convicciones no me permiten bautizar a mi hija. Si usted la cría con los principios y las convicciones del vecino, entonces usted ya no es libre de criar a su hijo como a usted le parece. Claro, creo que está el Estado como discusión de fondo, ¿verdad? Pero también me parece que nosotros como padres tenemos un derecho absoluto sobre nuestros hijos. Por eso insistía No es un derecho absoluto, pero acá usted se lo está condenando por no hacer. No es que usted le están condenando porque usted le pegó al chico. No. Están condenando porque usted no lo está sometiendo a un calendario de vacuna que es experimental. O sea, calendario que jamás se demostró que sirva para nada. Jamás se demostró científicamente que esto sirva para nada. Matías, hay enfermedades... Por no aplicar algo que es experimental. Así que es que lo está condenando por hacer. Por hacer. Lo está condenando por no hacer. O sea, es una inversión del derecho. Es una degeneración en cuanto a lo legal. Bueno, Matías, te agradecemos mucho haberte esta comunicación con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga un buen día. Buen día. Bueno, era Matías Díaz, integrante de... Argentina sin vacunas. Vacunas. Me quedaron más dudas que certezas, ¿verdad? Bueno, no está mal, es toda una opinión allí. Y hay un montón de ingredientes en la entrevista, como este, por ejemplo, ¿no? Sobre la patria potestad a ultranza, que, bueno, no sé hasta qué punto... Y bueno, nos quedamos pensando. Para profundizarlo desde distintos ángulos. Bueno, nos vamos a un tema que es muy vacunable. Se llama Toxic. Puede ser tóxica la vacuna. La cosa mostra. Momento de columna en Ruta Alternativa. Muy bien, acá estamos y seguimos hablando de vacunas, porque nos quedamos discutiendo un poco, a ver, ¿no? Tenemos muchas dudas, qué sé yo, es difícil, ¿no? Acá Caro dice que es un trastorno del desarrollo no necesariamente genético, es neurobiológico. El autismo. Es rara esa teoría, nunca la escuché, ¿no? Por el autismo. Claro. Así que, bueno, es difícil, ¿no? No sé. Yo sí considero que a lo mejor lo que sí se podría establecer sería un protocolo que tuvieran los pediatras para evaluar, de acuerdo al niño, niña que nazca, características, porque puede haber vacunas que produzcan, no sé, hasta un shock anafiláctico, qué sé yo, digo, sí, claro, en el peor de los casos. Pero también me parece personalizarlo, que personalizarlo, claro, de alguna manera, claro. Pero por una cuestión de salud pública, si vos no vacunás frente a... Hay datos realmente que indican que hay enfermedades que se erradicaron gracias a las vacunas. Por ejemplo, la rabia es una. Bueno, el sarampión era otra, la poliomielitis otra. Qué sé yo, es difícil. Vamos a tener que hacer otra entrevista sobre vacunas, me parece. Sí. Y en este momento ya estamos en comunicación con Rodrigo Iglesias. Sí, señor. Muy buenos días. Buenos días, acá completamente vacunado. Buenísimo, suerte, bueno. Cumpliendo con el plan del Estado. Todo el calendario completo. Sí, por supuesto, las dos veces la BCG, claro. No hay ningún problema. Hablando en serio, esto sí es de una gravedad bastante importante. Sin ser médico, la verdad, yo no soy médico, pero sí tengo un poquito de lógica y sabe uno leer la historia. Sí. ¿A qué edad se moría la gente antes en la Edad Media, cuando no existía penicilina, ni vacunas, ni nada, y la expectativa de vida que tenemos ahora es muy superior? Algunas de las cosas son los planes vacunatorios. Entonces, claro. Si quitamos ese plan vacunatorio que tanto bien nos hizo a la calidad de vida, estamos incurriendo en un grave problema. Y sobre todo, también saber de que escuchaba lo del lobby de los laboratorios. Eso fue muy importante en Brasil, donde de un día para el otro los laboratorios tuvieron que dejar de producir las vacunas y las empezó a producir el Estado. Bueno, claro. Modificando la ley de patentes. Claro. Fue algo muy grave y hay cuestiones que uno sin ser médico puede darse cuenta. Sí, y también sí. Es real que los laboratorios hacen un negocio internacional porque... Con todo lo demás, claro. Es el negocio más grande del mundo. Sí. Claro, bueno, es que no hay cosa... importantes para hacer financiamiento de campañas de políticos, bueno, en el mundo. Claro. Sí. Hay muchísimas cosas, pero en este caso puntual de las vacunas, tienen la obligación de liberar las patentes para que los estados generen sus propias vacunas y no su negocio. Claro, es una decisión de cada estado, que sobre eso sí tendríamos que trabajar, ¿no? Es política de salud estatal. Exactamente. Pero bueno, hoy lo que les traigo es una historia un poco más tranquila, no tan... no de tanta muerte, sino que salió ayer en el Diario Popular una nueva forma de realizar sexting y recibir una extorsión. ¿De realizar, sexting, perdón? Realizar sexting. Ajá. ¿Qué es esto? Quizás alguno lo haga, alguno le dé vergüenza, alguno conozca a alguien que lo haya hecho. Enviar contenido sexual o erótico a través de algún programa de mensajería o algún programa al efecto, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Signal, el que más les guste. Sí. La cuestión es que al retorno es un dame tanto dinero porque voy a publicar esas imágenes, ese video, ese texto, claro, lo que sea. Sí. Bueno, ahora surgió uno nuevo, que ya no es tan nuevo, tiene bastante tiempo, y es un mail abierto. Señor, ¿sabe que usted está haciendo sexting? Y ponele, está escribiendo una señora, y si no me paga tanto en tal cuenta, lo voy a publicar. Muy abierto, muy generalizado, se ha denunciado ya varias oportunidades hace bastante tiempo, pero en estos días fue tapa de uno de los diarios de distribución gratuita. En La Razón, y uno empieza a ver esto, empieza a indagar, empieza a sacar el hilo, y tuvimos una nota hace no mucho tiempo, muy interesante, sobre este mismo tema, particularmente dirigido a los hombres, que son los principales que caen en esas cosas. Por una chica bonita, uno le da un clic, empiezan a conversar, comienza el acto sexual a través de internet y luego le piden dinero. Claro. Cuando la periodista Irina Sternik se acercó a los tribunales consultando si tenían estadísticas sobre este tipo de delitos, le dijeron que no. Ajá. Esto fue este año, ¿sí? Esto que pasó ayer de la nota, un hilo de Twitter, lo pueden ir buscando que está. Horacio Solín salió diciendo de que efectivamente tenían denuncias al respecto, pero que no se llevan mucho a nada y que lo están investigando y que van a ver qué pasa. Pero por estadísticas le tenemos que preguntar a Zain, del Ministerio de Justicia. Claro. Zain nos pone muy, muy, muy, muy buen tino el último informe de el Ministerio de Justicia en tanto a delitos informáticos. Este informe que salió el 17 de mayo del 2018 corresponde al año 2015. Sí. A lo que le contesto, ¿estoy equivocado yo? ¿O creo que es de 2015? Claro. No, lo que pasa es que coordinar todos los juzgados y los tiempos editoriales hacen que esto se demore. O sea, cada 3 años va a haber un informe. Lo más curioso es que, claro, no solo indica que la cantidad de delitos informáticos son pequeños, sino que la gran mayoría son por distribución de pornografía infantil. Claro, si los bancos y entidades financieras no están obligados a denunciar todos los problemas y robos con tarjetas de crédito que hay. Claro. Ah, ¿no están obligados? No, claro que no. A Visa, por decirlo de alguna, le conviene mucho más pagarte el error de seguridad que alguien se entere que, que Visa tiene un error de seguridad. Claro. La confianza que tendría Visa sobre sus clientes caería y el sistema colapsaría, dicen ellos. Claro. Entonces conviene pagar para que acá no pasó nada, listo, no hay ninguna denuncia, nadie se investiga, nada pasó. Bueno, entonces lo que más hay es tráfico de pornografía infantil. Ajá. El tráfico de pornografía infantil ingresa, o sea, en investigaciones por este tipo de delito, ingresan por lo que es una organización que se llama NCMEC, que es la encargada de almacenar todas esas direcciones donde fueron destinadas esa distribución de pornografía infantil, y según el número de IP las va derivando al organismo oficial, la policía de cada uno de los países. Claro. Con lo cual nos da referencia de que solamente el 0,7% de todos los delitos de informáticos que hay en el país son a causa de una denuncia o investigación, entre comillas, de parte de alguna fuerza policial nacional. Esto es 2013, 2014 y 2015, hace un comparativo, donde indica que el mayor delictivo es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 114 denuncias realizadas. 114 97, sí, y 97.000 denuncias hay en total en el año 2015. Ajá. Con lo cual tenemos un problema bastante grande. No sé si aprender a contar, si de decir que esto, que está pasando, porque la verdad yo trabajo tengo. Yo me dedico a esto. No puede ser que yo defienda más gente o asesore más gente de lo que a la justicia le llega. Claro. Claro. ¿Y entonces hay qué algo es lo que está pasa? Mal. En 2015, ya 3 años después. Uh-huh. Y ya vemos periodistas que están avanzados en la investigación del delito. Ajá. Porque, por ejemplo, la nota que bien hacía Irina Sternik sobre la gente que daba clic en perfiles y empezaba a ver cómo funcionaba, a dónde depositaba, qué depositaba, pesos, dólares, bitcoin, cómo es, a ver. Bueno, esto, sinceramente, está pasando. No es que no es una realidad. Y el sexting es una cuestión que es muy delicada, porque si lo hacen dos menores es tráfico de pornografía infantil, claro, así como está tipificado ahora nuestro código penal. Que lo hagan dos mayores, se pierde la foto, quién tiene la culpa, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, estuvieron los medios idóneos para poder realizar este tipo de prácticas, no hubiesen realizado esta práctica, eso sería lo más sano, eso sería lo mejor, no, hay que saber hacer las cosas, hay que estar de acuerdo, hay que hablar con su pareja, hay que tener un marco de contención en la pareja y sí saber que en un futuro puede ser que se pierdan esas fotos, ese video, lo que sea, y tratar de disminuir ese riesgo lo más que se pueda. Entonces, claro, si nosotros, usuarios, estamos 3 años adelantados en relación de la justicia, tenemos un problema, que es la justicia atrasa. Y sí. Claro. Siempre la justicia va a estar atrás del índice delictivo, siempre, pero no tanto, claro, y no a tan grosso modo. Claro. No puede ser que solamente el 1% de todos los delitos que entran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean delitos informáticos, uh-huh, en 2015, de los cuales casi el 98% no los investigamos nosotros ni fueron denuncias, sino que fueron reportados por un organismo internacional. Ajá, ah, para colmo. Todo esto por una tapa de un diario mal hecha. Imagínense el poder que tienen los medios a la hora de informar o de desinformar. Sí, por sí, esto bien decía lo de las vacunas. ¿Cuánto tenemos de edad media, el promedio de vida? ¿Cuánto tenemos ahora de promedio de vida? Algo hay. Sí, uh-huh, sí, totalmente. Entonces, por lo menos en mi opinión, acompaño esa mirada que vos tenés respecto de esto. Una preguntita nada más por mi parte. ¿Hay algún marco legal para estos delitos informáticos en Argentina? Desde el año 2008, desde 2008 existe la ley de delitos informáticos. Perfecto. La ley de delitos informáticos en Argentina es un poco nuestra idiosincrasia permanente. Se habían vulnerado los correos electrónicos de Jorge Lanata y de muchos jueces, y no había hecho ilícito, no estaba tipificado, claro, que, claro, violar, claro, que violar un correo electrónico era igual que abrir la correspondencia epistolar. O sea que la justicia a legislar. Correcto, o sea que la justicia tiene una herramienta para trabajar. La justicia tiene todas las herramientas habidas y por haber. Se quiso realizar hace poco, ustedes recordarán, el cambio en el Código Procesal Penal, que era demasiado invasivo, era violatorio de los derechos humanos, y por eso se dejó en la nada. Uh-huh. ¿Sí hay que hacer una reforma del Código Procesal Penal? Sí, es verdad. Uh-huh. ¿Hay que volver a hacer una reforma del Código Penal completo, como se quiso hacer en su época con Zaffaroni y demás? Claro. Que de hecho estaba Slanián, estaba Pinedo, uh-huh, yo tuve la oportunidad de leerlo y era excelente. Sí, hay que hacerlo. Ahora, estamos en un momento de nuestra historia donde el gobierno actual quiere hacer cosas que no son muy derechos posibles. Sí, totalmente. Más bien son, a ver, estamos en un momento donde se manda preso a un tuitero por cantar una canción de cancha. Entonces, claro, si vamos a cambiar el Código Penal o Código Procesal Penal, lamentablemente tenemos que tener estas cosas presentes y saber que por algún lado algún error hay. Habrá que esperar. Muchas gracias, Rodrigo. No, por favor, a ustedes. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y nos vamos a la tanda. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? Jateo del Estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Ruta Alternativa. Periodismo. pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Y hoy es un día donde, después de cada entrevista o ahora con la columna de Rodrigo, nos quedamos pensando porque son todos disparadores muy... muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y justamente arrancamos el programa de hoy hablando de la campaña, entrevistando a Jenny Durán por la legalización del aborto, uh-huh. que, bueno, se va a dar mañana en el Senado. Y para esto también vamos a hablar ahora con... Es más, lo habías anunciado, cosa que en general no hacemos, ¿no? Sí, no hacemos. Y ya estamos en comunicación con Alberto Cromblit, que es biólogo molecular, doctor en ciencias químicas y licenciado en ciencias biológicas, investigador superior del CONICET y docente universitario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, Cromblit, y gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es una de las que has estado abordando durante estas semanas, digamos, ¿no? ¿Por qué un embrión no es lo mismo que un ser humano? Bueno, porque hay una serie de transformaciones que le van a ocurrir dentro del útero de la mujer hasta que llegue al momento en que puede sobrevivir independientemente de la mujer, que normalmente se da con el parto a los 9 meses, pero puede ser un poco prematuro. Eso quiere decir que lo que formó el embrión, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, es condición necesaria, pero no suficiente para llegar a tener un bebé. Y digamos que nadie ha podido hasta el presente generar una cría de mamífero o un bebé claro. totalmente fuera del útero de una mujer. Eso quiere decir que ese desarrollo gradual que ocurre dentro del útero de la mujer le permite a ese embrión gradualmente ir adquiriendo características que van a terminar siendo en el nacido, pero que el cambio fundamental es en el nacimiento. De hecho, las legislaciones de muchos países donde incluso está prohibido el aborto dicen que persona es el nacido con vida, y si por alguna razón natural o provocada no nace con vida, entonces se lo da por no haber existido nunca jamás. Y en esta discusión, en este debate, digamos, que hubo tanto en diputados como en el Senado y en las calles también, porque estamos todos y todas hablando de esto, cuando hablamos de persona también hablamos de ser humano, ¿sería lo mismo? ¿O ya persona sería algo jurídico? Sí, persona y ser humano son categorías, de alguna manera, convenciones jurídicas, sociales, en algunos casos religiosas. Claro. Claramente el embrión va a dar lugar a un ser humano, no hay duda. Lo que ocurre es que quien quiera asignarle a ese embrión las características de ser humano está de alguna manera exagerando una situación que no es tal. Entonces creo que vale la pena aclarar que interrumpir o terminar un embarazo prematuramente no es un asesinato. Porque si así fuera, si realmente fuera un crimen, estaría castigado con una pena igual o mayor a la de matar a una persona indefensa en la calle. Uh-huh. Y por otra parte, el hecho de que la propia ley argentina permita el aborto de una mujer violada, en un país donde no hay pena de muerte, uno se pregunta qué menos derechos tendría esa supuesta persona por provenir de una violación que por provenir de una relación sexual consensuada. Claro. Y entonces, ¿cuándo diríamos que empieza la vida humana? Es que el concepto de vida humana no es un concepto biológico. Claro, Las células vivas existen, los espermatozoides son células vivas, los óvulos son células vivas, todas nuestras células son vivas, incluso cuando una persona se muere porque no tiene más actividad cerebral o porque no le late más el corazón, durante un tiempo alguna de sus células siguen vivas. Entonces, el concepto de vida humana es un concepto también correspondiente a convenciones uh-huh. jurídicas, sociales o religiosas. Uh-huh. Yo como biólogo nunca tuve una materia donde hablaran de la vida humana. Se habla de la vida en cuanto a la vida de las células, y obviamente la unión del espermatozoide con el óvulo genera un embrión que va a dar lugar a un adulto. Si yo le muestro a usted una semilla de una secuoya, uh-huh. de un árbol gigantesco, sí, en sí. esa semilla está ya el embrión con genoma único que va a dar lugar a ese árbol gigantesco. Pero es una semilla, claro. Es una semilla que ya ocurrió la fecundación, no es que no haya ocurrido. Está bien, alguien me va a decir, no podemos comparar éticamente o moralmente a una planta con una persona. No, yo estoy de acuerdo, pero nadie duda en diferenciar qué es una semilla de lo que es un árbol, entonces, ¿por qué tanto problema para diferenciar lo que es un embrión de lo que claro. es una persona? Doctor, en este concepto de que se puede ya ir perdiendo, digamos, no respirar, no una cantidad de cosas, y sin embargo continuar con vida celular, ¿esto tiene que ver con la ablación de órganos? Es decir, sobre el final, o no, bueno, cuando llega el momento de la muerte. Claro, sí, es posible una persona que acaba de morir, que no tiene actividad, cerebral. Bueno, soy médico, ¿no? Pero ni menos cirujano. Claro. Pero sí, es posible en los pocos, no sé, minutos, horas posteriores al cese del latido del corazón, a tomar, extraer un órgano bajo el consentimiento de los familiares o de la propia persona que murió y hacer un trasplante, sí. Y sobre esa parte de la vida, cuando se hace un trasplante de corazón, sí, o un trasplante de hígado, durante un tiempo, mientras se lo conserva, ya sea en frío o en una solución especial, esas células del corazón y esas células del hígado están vivas, tal que cuando se las reimplanta en el receptor, bueno, funcionan. Claro. Claro. Sobre esa parte de la vida, ¿no hay cuestionamientos de la misma magnitud que con el aborto? ¿Sobre qué parte, perdón? Sobre esa otra parte, digamos, sobre la parte del trasplante, para ser más corto. No, bueno, no sé, habrá algunas. Sí, pero algunas, no con esta magnitud, ¿no? No, pero no con esa magnitud, no, claro. no conozco. Claro. Lo que ocurre es que, bueno, hay toda una concepción que para mí está muy influenciada por la educación, no solamente por la influencia de la Iglesia Católica, sino por la educación que recibió gran parte de la población en cuanto a bueno, si bien no nadie lo practica de esa manera, hay como una especie de convencimiento de que según la Iglesia el sexo es solamente para reproducirse. Claro. Por lo tanto, una vez que se produjo sexo y dio lugar a un embrión, entonces ya la mujer tiene que cargar con esa con ese embarazo no deseado hasta el final. Uh-huh. Y bueno, me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Porque si no, tendríamos que pensar que todos los países, sobre todo el hemisferio norte, donde está legalizado el aborto, son países de asesinos que están uh-huh. matando niños. Y yo no creo que ni ellos ni nosotros deberíamos considerar al embrión como un niño o incluso al feto hasta que no pueda nacer, y bueno, finalmente admitir que es algo que existe desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con los derechos de la mujer y con claro. los derechos de poder decidir sobre su propio cuerpo. Seguro. ¿Qué diferencias hubo entre la ponencia en diputados y en senadores? ¿La mía? ¿La sí, que sí, sí, sí, sí, la suya. Básicamente fue el mismo texto, solo que en senadores le agregué algunos conceptos que surgieron de algunas críticas que había visto en internet respecto de la ponencia en diputados. De la de senadores no tengo idea cuántas reproducciones del video de YouTube hubo. Claro. En la de diputados sí hubo millones, eso sí, lo sí. sé. Claro. Pero no seguí con mucha atención cuánto se reprodujo en senadores. El clima que se vivía en la sala era totalmente distinto. ¿Y cómo el era? Clima en la sala de diputados era un clima de democracia, de respeto, de mezcla entre los diputados y los oradores, los oradores en una sucesión exacta se sucedían uno a favor y uno en contra. Claro. Y en senadores yo sentí, aunque no puedo quizás es mi sensación, reconozco que por ahí para otros no fue así, que parecía como medio un comité inquisidor. Pero bueno, la realidad es esa, el Senado en general aquí y en todas partes es más conservador que la Cámara de Diputados, y eso es lo que ocurrió, y lamentablemente pienso que ahora los números no dan como para que la ley salga. Ah, eso bueno, íbamos a preguntar. Claro. Claro, pero yo no sé eso, yo no estoy en la parte... No, claro. O sea, claro. Yo voy a ir mañana a la manifestación, de hecho voy a hablar en una carpa que organiza la campaña por la legalización. Qué bueno. Y voy a estar ahí, pero bueno, esperemos que algunos senadores y senadoras que tienen dudas o que ya han manifestado dar vuelta a su voto hacia no apoyar la ley, recapaciten, porque... La verdad es que sería un avance de ampliación de derechos para nuestro país. Seguro. Y hay que tener en cuenta, no sé, yo lo he dicho de alguna manera también en los medios, la Argentina no va a inventar o va a ser única. Hay países como Irlanda, Uruguay, España, que llegaron más tarde a la legalización, pero finalmente llegaron. Uh-huh. Entonces, ponerse en una actitud de un cierto principismo que lo único que hace es que las personas que están en contra de la legalización están opinando y legislando para sus propios criterios éticos y morales y no para todos. Y eso es algo que no podemos basarnos en eso, o sea, me parece que está mal. Sí. Como usted bien dice, no es médico, pero bueno, los médicos también forman parte de lo que para nosotros, que no somos científicos ni médicos, es el área de la ciencia y la salud y la investigación. ¿Qué opinión tiene con esto de la objeción de conciencia, que quieren inclusive insistir con la objeción de conciencia institucional? Bueno, yo un poco me desasné respecto de este tema justamente presenciando el debate. No, la objeción de conciencia individual es válida y está contemplada en legislaciones muy antiguas como la británica. Uh-huh. Ahora, objeción de conciencia institucional me parece una cosa ya como si fuera corporativa. No estoy de acuerdo. Claro, sí. Bueno, Alberto Kronblit, no sé si Dani tiene alguna pregunta. No, por mi parte... Bueno, le agradecemos mucho y esperamos que sea ley. Sí, ¿no? Bueno, ojalá sí sea. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo esta mañana, Kronblit. Bueno, muy eso, bien. Alberto Kronblit, que nos quedó... Es la segunda vez que escuchamos lo del Tribunal Inquisidor, ¿eh? Sí. Con Estela Maris Manzano también, tuvo la misma sensación. También Estela Maris Manzano había pasado por diputados, y la diferencia que marcan es exactamente la misma. Fue evidentemente algo diferente. Nos vamos a un tema musical. Aguardiente por los espíritus. No se mueven los bancos, allá atrás en la niebla, un cuadrado amarillo, una luz que tiembla. ¿Dónde está la luna? Se junta el cielo negro con el negro. Estaré esperando. se junta el cielo negro con el negro del mar. Te estaré esperando, luna llena. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Bueno, y nos quedó muy poco tiempo. Seguimos hablando otra vez de la entrevista con Kornblit. Sí, nos hemos quedado con eco. Hoy tenemos un programa con eco. Es verdad. Yo quería solamente decir que Amnistía Internacional hoy publicó, hizo una publicación en la contratapa del New York Times, que se va a leer en 134 países, provocativa para los senadores y senadoras para que puedan reflexionar por última vez antes de mañana, ¿no? Donde hay colgada una percha que dice, bueno, adiós a estar en el closet con este tipo de cosas, bien provocativa, y bueno, esa es la intención que tiene hoy, que con lo que aportó todos estos días, ¿no? Desde Amnistía, con lo que va a pasar mañana. Sí, sí, efectivamente. Recordemos que en el informe anual de Amnistía, el único punto positivo del gobierno que se resaltó desde derechos humanos del gobierno de Macri fue este, justamente, haber habilitado en este periodo la discusión, los debates sobre el aborto. Antes de irnos, no quiero olvidarme que hay hoy, no mañana, Caminata Verde por Paternal. A las 7 de la tarde concentramos en Plaza Papo y en el Puente San Martín. O sea, hay dos puntos de concentración en Paternal y desde allí se marcha para encontrarnos a las 21 en Juan B. Justo y San Martín. Convocan con la consigna de traer cosas verdes, no pintura y no aerosoles. Claramente lo especifican en su flyer, las sororas de Paternal. Las sororas de Paternal. Puede ser un grupo musical en el futuro también. Menos mal que el barrio no se llama Maternal. No. Porque ahí tendríamos un conflicto con los celestes. Claro. Y ahí se nos pudriría todo. Es bien barrio, claro. Todavía Paternal, afortunadamente. Bueno, nos queda esto sobre el aborto, lo que decía Crombly recién, el no va a legislar para sus propios criterios éticos. Uh-huh. Y efectivamente es lo que puede llegar a ocurrir mañana, según todas las probabilidades que andan dando vuelta, en las cuales el 10% de la población, a través de este sistema de senadores que tenemos, nos va a imponer sus propios criterios éticos al 90% restante de la población. Y sí. Porque están fundamentalmente en el norte, no, en el noroeste, noreste, el norte argentino, de donde viene en bloque el no a esta legalización. Estaría bueno saber quiénes son, digamos, que cada uno se puede instruir. Mañana podemos traer una lista de quiénes son los que están en contra, que la tengo por acá. Sí, saber, digo, no los votemos más. No, no está mal. Porque igual yo no vengo acá para desbaratar cosas, pero fíjese que Tabaré Vázquez vetó una ley y sin embargo lo volvieron a votar. ¿La ley del aborto era? Claro. ¿Y él es médico? Es médico, y la vetó en su primer mandato, la vetó. Yo ingenuamente pensé nunca más a este tipo. Claro, justamente con este mismo razonamiento que estás haciendo, Ro. Y sin embargo, en fin. Ahí estamos. Con mujeres que lo acompañaron. Claro, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Bueno, le dedicamos este programa a Elías de Pérez. Claro, sí. Sí, ya viene el enredando. Ahí viene el enredando. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.